Bueno, aquí nos encontramos en la ciudad de Salta, donde se está desarrollando el quinto encuentro de comunicación y ruralidad. ¿Cómo es tu nombre? Guillermo Núñez, de FM Comunitaria, La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Bueno, contanos un poco cuál es tu experiencia, qué están desarrollando en tu territorio. Bueno, nosotros venimos actualmente trabajando junto a otros medios comunitarios, principalmente en poder garantizar, o bueno, pelear para poder garantizar el derecho a la comunicación. Esto lo hacemos desde hace mucho tiempo con diferentes estrategias, aprovechando la tecnología que tenemos, que son los transmisores FM, los estudios de radio, los estudios de grabación, recibiendo propuestas de diferentes sectores de la comunidad que buscan un lugar en donde poder contar sus historias, sus problemáticas, sus alegrías, y posicionarnos también de alguna manera en una alternativa en donde el mensaje que es ninguneado por otros medios de comunicación tenga realmente llegada, sobre todo cuando se trata de las problemáticas que más están acuciando a los sectores más desprotegidos de la comunidad. ¿Y con qué organizaciones articulan, con quiénes trabajan? Bueno, en el caso de nuestra radio, La Voz del Cerro, es una radio conformada por un colectivo de comunicadores populares, lo cual, bueno, le deja como una posición bastante neutral que permite que muchísimos sectores, inclusive algunos que por ahí tienen algunas discusiones más serias entre ellos, participen y compartan el aire en nuestra radio, ¿no? En diferentes programas, obviamente, pero tenemos desde sectores barriales, como pueden ser clubes deportivos, sectores religiosos, hasta organizaciones sociales, de desocupados, sindicatos, estudiantes. Bueno, la radio empezó en un barrio, teniendo en cuenta, digamos, una problemática que tenía el basural en el lugar, entonces toda la pobreza que había alrededor, pero 20 años más tarde ahora nos encontramos con otra situación, digamos, en donde ya el basural ha sido trasladado, y la radio ya no solamente la compone la gente de radio del barrio, sino que la componemos personas que venimos de diferentes experiencias. Entonces, bueno, perdón, el eje de la pregunta era... ¿Con quiénes articulan? Bueno, y eso ha permitido de que la articulación sea muy variada, digamos. Universidad, bueno, lo dije hace rato, ¿no? Sindicatos, clubes, de todo, digamos. Y después a nivel integración entre otras radios del sector o de la provincia, ¿en qué redes están participando? Bueno, a nivel nacional nuestra radio forma parte de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, pero articulamos en la provincia con todas las redes. Hay otras radios que están en la RNMA, otras que forman parte de AMARC. Y nosotros nos hemos propuesto desde hace mucho tiempo, ¿no? No, esto no es algo que haya sucedido en los últimos años, sino es una decisión que hemos tomado el conjunto de los compañeros, que a pesar de las diferencias que puedan haber, digamos, en estas diferentes redes a nivel nacional, nosotros encaramos una política en común para la provincia. Tal es así que hoy estamos participando en conjunto en la creación de la red de internet comunitaria, aprovechando las torres en donde están nuestros transmisores FM como nodos centrales, ¿no? En donde puede existir esta interconectividad que permita a la población tener acceso a las nuevas tecnologías, acceso a internet de manera independiente, soberana, ¿no? Sin tener la necesidad de pasar por esos canales de comunicación privados que, bueno, ya conocemos la manipulación que hacen en los medios que vemos inmediatamente, ¿no? La televisión, la radio, pero en este caso a través de internet, donde se dice que hay como una especie de pluralidad o que nadie puede manipularla. Bueno, sabemos que eso sí existe, entonces en ese marco nos hemos juntado, digamos, diferentes medios de comunicación de la provincia, comunitarios, pertenecientes a organizaciones sociales y a pueblos originarios, para poder extender esta red a lo largo de toda la provincia y aprovechar para conocer nuevas experiencias, ¿por qué no? Y que nos permita llevarnos a extender todavía más esa red. Bueno, y me comentabas también que en las semanas que viene se va a realizar un encuentro también allá en Jujuy. ¿Querés contarnos un poco de ese encuentro? ¿Quiénes participan? Sí, bueno, en ese encuentro nos vamos a encontrar con comunidades originarias de toda la provincia que ya tienen medios funcionando. Nos vamos a encontrar también con radios comunitarias que pertenecen a vecinos, a algunas organizaciones sociales y a personas, digamos, a colectivos independientes. También van a participar algunas radios que pertenecen al ámbito educativo. Y bueno, la idea que nosotros tenemos precisamente es poder comenzar a discutir la creación de esta red de Internet comunitaria como una respuesta política, no solamente al problema de la accesibilidad a la comunicación, sino también que nos sirva para tener una experiencia concreta y duradera con la cual podamos aprovechar para tener diferentes respuestas políticas ante diferentes situaciones que acusan a nuestros medios comunitarios, como por ejemplo el tema de la licencia, el tema de la persecución que se hace a los periodistas comunitarios, el tema de la difusión de diferentes problemáticas. Bueno, compartir contenidos, elaborar, bueno, un montón de cosas que realmente creemos que muchas veces lo que termina sucediendo es que nos une las coyunturas, ¿no? Las problemáticas que son como urgentes, pero después de que pase esa urgencia, esa red suele debilitarse y en algunos casos desarmarse. Pero si nosotros armamos algo que sea un poco más concreto, ¿no es cierto? Algo físicamente tangible como es esta red que nos va a mantener conectados entre nosotros, seguramente de esta forma sería una buena estrategia para mantener y fortalecer una red que sea duradera y que sirva a toda la comunidad y no solamente a pequeños sectores aislados de la misma. Bueno, muchísimas gracias. Dale, gracias a todos y saludo a todos los compañeros.